Y bueno, particularmente lo que nos ha interesado es contrastar los datos que nos arroja el censo con las realidades de muchas comunidades rurales, donde la mayoría de nosotros tenemos algún proyecto de investigación, de acción social, o también hay personas, sobre todo el movimiento ecologista, que acompañan alguna organización o alguna comunidad en alguna zona rural del país. Entonces este análisis, digamos que no está desvinculado totalmente de la realidad de estas comunidades, y lo que queremos hacer en lo que resta del año es precisamente contrastar y discutir esta información en actividades públicas, en la universidad y también con organizaciones campesinas de distintas regiones del país, para también ver un poco cuál es la perspectiva de las organizaciones sobre esta realidad que nos arroja el censo.